Bébete un tentempié. Bébete un tentempié, pero sentada. Arrímate a tu sol si eres satélite. Usa tus esperanzas como un sable. Desmundízate a ciegas o descálzate. Desmilágrate ahora, poco a poco. Quítate la ropita sin testigos. Arrójale esa cáscara al espejo. Preocúpate, pregúntale, prepárate. Sobremuriente no, sobreviviente, desde el carajo al cielo sin escalas. Y si no vienen a buscar tu búsqueda y te sientes pueril o mendicante, abandonada por tu abandoneón, fabulízate de una vez por todas, métete en tu ropita nuevamente, mundízate, milágrate y entonces apróntate a salir y a salpicarte, calle abajo, novada y renovada. Pero antes de asomar la naricita, bebe otro tentempié, por si las moscas.